En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, como siempre, a través de la sintonía del deporte del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Bueno, pues no quiere entrar la sintonía habitual de los titulares. Lo que vamos a es precisamente en este miércoles 22 de noviembre, 23 ya, ¿no? Miércoles 23 de noviembre, correcto, pues contar la última hora del Elche Club de Fútbol, que tiene la noticia más importante en el día de hoy: el partido de sanción que le ha colocado el comité de competición a Nino. Un partido de sanción, ahora sí con sintonía incluida. El comité de competición ha sancionado con un partido a Nino por la roja directa que vio frente a la Almería. Finalmente, el comité de competición no ha visto intencionalidad y por ello le ha colocado un partido. De todas formas, el club va a recurrir ante el comité de apelación con las mismas imágenes y el mismo recurso, y veremos mañana qué sucede. Normalmente competición, o mejor dicho, apelación, nunca le lleva la contraria a competición en este sentido, porque sería rearbitrar la jugada y eso normalmente no se suele hacer. De todas formas, como reconocía el guardameta del Elche, Juan Carlos, el que le hayan puesto solo un partido cuando había riesgo de hasta tres es una buena noticia. Juan Carlos. Hombre, dentro de lo malo es la mejor que podía ser. Yo creo que en ningún momento tuvo intención de pisarle al jugador de la Almería. Fue una entrada fuerte, pues como esto al final es fútbol y es un deporte de contacto, hay entradas. Y bueno, y no es un delantero, nunca tiene una conducta ejemplar, siempre la ha tenido. Y bueno, pues es una acción, yo creo, un poco rigurosa. Y al final se ha quedado en lo menos posible, así que todos contentos. Hoy en el entrenamiento el técnico del Elche ha hecho partidillo. Hemos podido ver que Hugo Fraile e Iriondo ya son uno más, es decir, ya entrenan con normalidad. Buenas noticias, se van recuperando efectivos. Lolo también ha entrenado, ayer no estuvo porque fue papá de una preciosa niña, una ilicitana llamada Valeria. Enhorabuena a Lolo, a su mujer Tamara y a toda la familia. Mientras, las dudas están sobre todo en Edu Albácar, que entrenó aparte, no lo hizo con los compañeros. José te sigue sin entrenar, o sea que está descartado. Pelayo y José Ángel entrenan junto a Sori, pero aparte con los readaptadores, es decir que tanto Pelayo como José Ángel pues van a llegar muy justos. José te, como digo, descartado, y Hugo Fraile e Iriondo sí que están ya para que el técnico pueda echar mano de ellos. En un partido sin duda importante, el del próximo domingo, Elche y Mallorca buscan puntos de tranquilidad, puntos que les acerquen a la zona de playoff. Hoy también repasaremos cómo está la lista de futbolistas que acaban contrato y algunos de ellos que pueden empezar a ver las opciones de renovar, porque recordemos que a partir del 1 de enero cualquier futbolista que acabe contrato el 30 de junio del año que viene, el 1 de enero ya puede negociar de manera absolutamente libre, como agente libre. Y el Elche, bueno, pues tiene varios futbolistas, entre ellos Matilla, Armando, Nino, con los que antes de que termine el año le gustaría pues cerrar su continuidad para una o dos temporadas más. Saludamos a nuestro compañero Adrián Ege. Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Porque hoy vamos a regalar una entrada doble para el partido Elche-Mallorca. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Pues hoy tienes que darnos tu opinión en redes sociales, en Twitter @teleelch y en facebook.com

para intentar que Nino pudiera jugar, en caso de que se la diesen, el domingo, y que si tenía que cumplir la sanción la cumpliese en Miranda de Ebro, el próximo partido, salida el 3 de diciembre, porque entendían que la participación de Nino era sobre todo más importante aquí en casa, donde los puntos no se deben escapar y donde el Elche, bueno, pues tiene más el balón, crea más ocasiones de gol y ahí Nino, lógicamente, tiene más incidencia. Pero quizás han entendido en el club que el Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del Consejo Superior de Deportes, que se reúne viernes por la tarde, puede ser que se reúna y puede ser que no. Y puede ser que pidas la suspensión cautelar y que no te la den hasta la semana que viene. Si ya has cumplido el partido de sanción, ¿para qué quieres una suspensión cautelar? Por tanto, han hecho lo más lógico en este caso, aunque es lo más improbable. Han recurrido ante apelación, que se reúne mañana, y lo digo improbable porque apelación normalmente suele darle la razón a sus colegas de competición, salvo que sea, bueno, una decisión, en este caso, que competición sea completamente fuera de lo normal y fuera del sentido común. Pero claro, como competición ya ha estimado parcialmente el recurso del Elche, y en vez de ponerle 3 o 4 partidos, porque si se hubiera guiado solo por el acta arbitral de Valdés ayer, pisotón a un contrario estando en el suelo con el juego detenido, si hubieran hecho caso a este acta arbitral, a Nino le cae más de un partido, seguro. Podrían haber caído 3 o 4. Por tanto, como competición sí ha parcialmente ha admitido esa prueba, yo creo que apelación mañana lo va a dejar como está y Nino va a tener que cumplir el partido de sanción. Pero bueno, bueno es que se haya admitido parcialmente el recurso y vamos a ver mañana apelación qué dice. En el fondo, creo que es una buena noticia, entre comillas, porque todos pensamos que le podían caer más, aunque no es bueno que Nino se pierda el partido del domingo. Así lo reflejaba el guardameta del Elche, Juan Carlos, cuando le pedíamos su opinión sobre esta sanción de un partido a Nino. Hombre, dentro de lo malo, es la mejor que podía ser. Yo creo que en ningún momento tuvo intención de pisarle al jugador de la Almería. Fue una entrada fuerte, pues como esto al final es fútbol y es un deporte de contacto, hay entradas. Y bueno, Nino es un delantero, nunca tiene una conducta ejemplar, siempre la ha tenido. Y bueno, pues es una acción, yo creo, un poco rigurosa. Y al final se ha quedado en lo menos posible, así que todos contentos. Todos contentos, es decir, que se refleja en esta última frase que en el club entendían que le podían caer, pues eso, de 2 a 4 partidos. Vamos a seguir escuchando enseguida a Juan Carlos, pero antes, como hemos lanzado la pregunta para que podáis responder y optar a esa entrada doble para el partido Elche-Mallorca del próximo domingo que regalamos al final del programa, la pregunta era ¿qué futbolista o futbolistas le propondríais ya la renovación? Hay varios futbolistas, concretamente 11, que acaban contrato el próximo 30 de junio. Y siempre existe el mismo dilema en las direcciones deportivas y consejos de administración de si a estas alturas empezar ya con el tema de las renovaciones, lo que puede distraer y desviar atenciones en el vestuario e incluso crear cierto recelo de por qué a él sí y a mí no, pero desde que la normativa se puso de que a partir del 1 de enero cualquier futbolista que acabase el 30 de junio podía negociar ya con absoluta libertad, pues yo creo que con buen criterio las direcciones deportivas de los clubes, a los futbolistas que de verdad te interesa que sigan, hay que proponerles ya la renovación. Y si se hubiese hecho así en otras temporadas, pues no hubieran volado jugadores que volaron. Sin ir más lejos, el año pasado Sergio León, Miguel Ángel Cifuentes, etcétera, etcétera. Hoy el diario AS comentaba que, o reflejaba en sus páginas, que el club le va a ofrecer a Matilla 2 años de contrato. Acaba el 30 de junio. Matilla, que tiene una cláusula de renovación por 2 temporadas, si disputa 25 partidos oficiales. Desde luego, al ritmo que lleva, los va a disputar, porque lleva ya 14 disputados de los 17 hasta el momento, entre Liga y Copa. Es decir, que lleva un promedio de jugar 25, no, de jugar 35 si las lesiones le respetan. De todas formas, fue una apuesta personal de José Luis Molina, del director deportivo, el Chuti Molina, y evidentemente se le quiere premiar no esperando a los 25 partidos, sino diciendo, mira, nuestra confianza es esta, la tenemos total en ti, llevabas un año y medio sin jugar, hemos apostado por ti, nos ha salido bien, bueno, pues te proponemos la renovación. Hay varios futbolistas que también se les va a proponer. Uno de ellos es Armando, que también acaba el 30 de junio. Nino y el guardameta Germán tienen solo un año de contrato, pero con cláusulas por objetivos. Es decir, jugando una serie de partidos o el ascenso, renovarían automáticamente. En este caso, bueno, yo creo que viendo el rendimiento de unos y de otros, está claro que a día de hoy, pues a Nino yo le propondría ya la renovación. Germán también me parece un buen portero, ¿eh? Y en lo poco que ha podido jugar en la Copa lo ha demostrado. Pero además de estos que acabo de mencionar, también acaban contrato el 30 de junio, es decir, a partir del 1 de enero podrían renovar de manera automática. Paul, el que ahora mismo es tercer guardameta, Pelayo, José Ángel, Lolo, Mandy, que recordemos está lesionado de gravedad y aquí tiene desventaja, veremos qué decide el club. Estos son los que acaban el 30 de junio, porque luego los cedidos, Iriondo, Correa y Hervías, volverán a sus clubes. Otra cosa ya es que pues exista la posibilidad de que vuelvan, pero normalmente vemos casi siempre de que los cedidos casi nunca vuelven, por H o por B. Y luego está el tema de Edu Albácar, que tiene 3 años más de contrato, pero no como futbolista, sino como secretario técnico, porque sabéis que colgó las botas y el club, y en este caso el director deportivo, le convencieron y el entrenador para que, y además creo que con un magnífico criterio, para que fuera jugador esta temporada y volviese a sentirse futbolista, y creo que ha sido una muy buena noticia para el Elche. Bueno, pues estas son las opciones, por eso digo que pues os proponemos que participéis para intentar ganar esa entrada doble de qué jugador o jugadores, bajo vuestro criterio, debería presentarles el Elche una oferta de renovación. Hablando de Edu Albácar, es la gran duda para este domingo, porque lleva toda la semana sin entrenar, o para ser más exacto, sin entrenar con el grupo. Hoy ha salido al anexo, ha hecho poquito, carrera continua, tiene molestias y es duda para el partido del domingo. Los que parecen descartados, seguro, pues Josete, que sigue sin entrenar con el grupo, y luego Pelayo y José Ángel, que bueno, pues entrenan, pero aparte, con el readaptador, y desde luego no tienen el ritmo ahora mismo del resto de compañeros. Llevan varias semanas en el dique seco. Sori Cava, que a todos los efectos es jugador de la primera plantilla, también después de la operación, también está entrenando con ellos, con el readaptador. Y la buena noticia es que el técnico recupera efectivos para este partido. Pierde a Nino, pero recupera a Pedro, que entrará directamente en el once titular. Y luego dos jugadores como Hugo Fraile e Iriondo ya están entrenando con absoluta normalidad. Hoy, de hecho, se ha disputado varios partidillos, entre ellos un partidillo a lo largo, grande, digamos. Y bueno, pues han participado con absoluta normalidad. Por tanto, bueno, pues Hugo Fraile e Iriondo son las buenas noticias en el entrenamiento de hoy. Ni que decir tiene que Eldin, pues se le ve en el entrenamiento cada vez más, cada vez mejor. Ya el otro día jugó media hora. Es decir, que poco a poco, futbolistas importantes, de los que pedía Toril un paso al frente, como Eldin y Hugo Fraile, pues parece que ya empiezan a darlo, porque las lesiones, afortunadamente, empiezan a estar olvidadas. Bueno, vamos a escuchar enseguida a Juan Carlos, sin duda una rueda de prensa interesante, teniendo en cuenta que es un portero, ahora mismo, el más goleado, junto con el guardameta del Mirandés, pero curiosamente el que más intervenciones hace. Yo rompería, y creo que no le hace falta, pero una lanza en su favor. Juan Carlos está siendo un hombre importante en el Elche. Y posiblemente sus intervenciones y su buena temporada hasta el momento se está viendo eclipsada por ese saco de goles en contra que lleva el equipo y que le, bueno, pues de alguna manera significa ser el portero o en el equipo más goleado. Evidentemente, alguien dirá, es que solo habláis de lo negativo. No, estamos hablando de esto. Ni que decir tiene, y lo decimos siempre, que también el Elche es el máximo goleador. y el vaso hay que verlo, yo quiero verlo siempre medio lleno. Pero en este caso estoy hablando del portero y de una situación que me imagino que él le incomodará y que le dará rabia. Está siendo un hombre importante en el Elche. Y si no fuera por las intervenciones de Juan Carlos, este Elche estaría en parte de descenso, sin duda. Tan importante como los goles de Nino. Juan Carlos es el portero, el guardameta. Ya lo sacó la estadística el diario Marca hace dos semanas. Es el portero que más intervenciones realiza en segunda división. Y además, no hay más que ver algunas de ellas, como por ejemplo el otro día frente al Almería, que salvó tres o cuatro goles cantados con intervenciones espectaculares, manos espectaculares. Y en el fondo me imagino que él le sabrá mal el que, bueno, pues sus buenas actuaciones estén eclipsadas por el dato de ser el equipo más goleado. Enseguida lo escuchamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. José, Amanda, Vladimir... La diversidad despierta la creatividad. Y prueba de ello es el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Ahora por reparaciones superiores a 150 euros, entra en el sorteo de una magnífica cesta navideña, coincidiendo con los dos últimos números del gordo. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes, Ort 54, Elche. Teléfono 965-43-79-14. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Recuerda que tienes tres posibilidades de vernos y escucharnos: una a través de la radio convencional, el 101.4, otra a través de la televisión, Teleelche, y otra a través de nuestro portal multimedia, teleelche.es. Ahí puedes o bien vernos o bien escucharnos. Bueno, pues bueno, y hacer las dos cosas, claro, si pinchas Teleelche en directo. Juan Carlos, una situación, me imagino que, insisto, extraña la que está viviendo. Él reconoce que está viviendo, que está haciendo una gran temporada. Yo creo que está siendo uno de los mejores porteros, sin duda, de segunda división. Si cualquiera de las paradas que hizo el otro día en Almería, o muchas otras que ha hecho esta campaña, las hubiera hecho pues, el portero del Madrid o del Barcelona, estaríamos hablando de paradones auténticos que nos cuelan hasta en la sopa en los programas deportivos. La pena es que, como digo, se vea ensombrecido pues, por esa circunstancia de ser el portero más goleado de segunda división, junto con el del Mirandés. ¿Cómo vive él esta situación? Yo al final me enfoco poco en la miro, por no decir poco o no decir nada, la estadística. Ahora mismo no sé decirte si... Bueno, creo que vamos 12º, ¿no? Es que no miro la tabla, no miro la estadística. Me baso en el trabajo y en el análisis. Para mí la estadística es, para la gente que un poco no miraba las demás cosas, pues bueno, me baso un poco en el trabajo, en el análisis y en las sensaciones. Y la verdad que estoy muy contento. Que el equipo encaje goles es algo normal, también hacemos muchos y bueno, habrá que tratar de reducir el número de goles en contra. Pero bueno, creo que al final el equipo expone, el equipo ataca y creo que también somos el equipo más goleador. Yo soy una persona positiva y me gusta quedarme con eso. Así que yo pienso que mientras el equipo gane, a mí me da igual encajar que no encajar. Mientras el equipo gane, le da igual encajar que no encajar. Pues hombre, es una teoría que además comparte con el propio Toril. Él no es un obseso de portería cero, sino de ganar el partido por un gol más que el contrario. Aquí lo que hace falta es, lógico también, que consiga dar con ese sistema, con esa fórmula, que toque la tecla ya definitiva para que el equipo pues siga teniendo el gol que tiene, que es el máximo goleador de la competición, pero empiece a dejar de encajar los goles que está encajando. Se le preguntaba cómo lleva ser el portero más goleado, pero el que más paradas hace en segunda división. ¿Qué le parece este dato? Pues, no hombre, supongo que cuando te llegan mucho, pues al final o te marcan mucho o paras mucho, o las dos cosas, o un poco todo, ¿no? Bueno, ya está, son estadísticas. A mí, ya te digo, me gusta analizar más otras cosas. Está claro que las estadísticas están ahí y sirven para estudiar algunas cosas y bueno, tampoco hay que dejarlas de lado, ¿no? Pero yo creo que tampoco es lo más importante, ¿no? Ya te digo, yo a pesar de como dices tú, de ser el más goleado, pues la verdad que estoy muy, muy contento. La verdad que a nivel personal yo creo que el año me está yendo de una manera inmejorable prácticamente y bueno, lo único que hace falta es que a nivel grupal, pues bueno, sigamos creciendo, porque al final esto es un deporte de equipo y lo único que vamos, yo lo único que quiero es que el Elche crezca para estar lo más arriba posible y si hacemos un buen año a nivel colectivo, pues se va a repercutir a nivel individual. ¿Y qué le falta precisamente al equipo para crecer, para ser, sobre todo, más regulares? Piense yo lo que le falta y lo pudiese hacer o decir o tal. Pero bueno, no, yo creo que es cuestión de momentos, el fútbol tiene momentos. Creo que somos un equipo con gente muy creativa que nos cuesta defender sin balón y cuando perdemos el balón, pues el equipo sufre. Yo creo que el equipo va a crecer, que el equipo se va a sentar. Es verdad que nos está costando más de lo esperado, pero bueno, hay que ser positivos, hay que seguir trabajando tanto como hacemos y seguro que los resultados y las cosas llegarán. ¿Por qué bajo su prisma de portero, que las cosas se ven posiblemente mucho mejor detrás de todo el grupo, en la portería, por qué el equipo tiene dos caras? No sé, yo creo en ciertos momentos a lo mejor puede ser una cuestión de mentalidad, de que el equipo, cuando anda bien, yo creo que en ciertos momentos nos cuesta, yo creo que, dar un paso más, ¿no? Yo creo que nos está costando mantener esa regularidad porque cuando el equipo está bien no somos capaces de dar un paso más para mantenernos ahí, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo el equipo va a conseguir mantener esa regularidad. Yo creo que es un poco un tema mental, ¿no? Porque el fútbol es para mí un estado mental y yo creo que es un tema mental, ¿no? Porque vernos capaces de que ganas dos partidos seguidos es lo que el equipo necesita, ¿no? Y a lo mejor cuando ganamos uno nos entra un poco la angustia de tener que ganar otro y eso nos crea a lo mejor que el equipo se precipite, que no seamos capaces de hacer nuestro juego y de conseguir la segunda victoria consecutiva, ¿no? Yo creo que es algo que llegará. Y yo pienso que más pronto que tarde y bueno, hasta entonces hay que seguir trabajando y pensar en el futuro cercano, que es lo que he dicho antes. Por cierto, ¿cómo ve que el entrenador y los jugadores hayan dicho en las últimas semanas que les llegan poco y, sin embargo, él está parando mucho? De hecho, insisto, ahí está ese dato que publicaban nuestros compañeros del diario Marca hace dos semanas, de que es el guardameta que más paradas, que más intervenciones hace en Segunda División. Y, sin embargo, lo que se oye del entrenador y sus compañeros es que les llegan poco. Y él, bueno, pues ¿cómo lleva estos comentarios? Tardaba en responder, se lo pensaba. Yo creo que ahí están los partidos, ahí están los vídeos. Y, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía, habrá otros que tendrán la suya. Y, bueno, el que... Ahí están los partidos, los vídeos, las estadísticas, está todo. Yo no, vamos, yo tengo mi opinión, otros tendrán otra. Ya está, yo hago mi trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo y para conseguir ganar partidos. Se le sigue insistiendo si no era una contradicción. Al que lo haya dicho, porque es que me pillas un poco así, y yo no sé tampoco quién es el que tal. Si el que lo haya dicho, se lo preguntas a él, porque yo es que la verdad no había oído eso. Y bueno, pues... No sé, yo creo que los partidos los vemos todos y, bueno, ya está, así es que no hay que decir nada más. Y no quería ir más allá. Sobre el partido del domingo frente al Mallorca, ¿cómo llegan? Perdona, no... Ah, bueno, pues es otro partido más, ¿no? Estos son... El año es muy largo, son 42 jornadas y bueno, lo tenemos que afrontar como afrontamos todos, con mucha ilusión, con mucha ambición y con muchas ganas, ¿no? Como afrontamos todos, creo que es una jornada también importante, ¿no? Otro partido en casa y que hay que valorar los partidos delante de nuestra gente y, bueno, con muchas ganas de que salga un buen partido y de poder ganar. Ayer hablaba Armando sobre que el objetivo del Elche no era mirar más allá del partido frente al Mallorca y no fijarse en playoff y todas estas cuestiones que sí manejamos pues en el entorno blanquiverde, afición, prensa, etcétera. Para él, ¿qué opina de estas palabras? Yo creo que el primer objetivo que tenemos que tener es ganar el partido del domingo y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y el primer objetivo a largo plazo que nos debemos marcar, como bien dijo Armando ayer, es la permanencia, y en el momento que se consiga, el día que llegue, pues habrá que pensar en... A ver, que ver en qué situación nos encontramos y a ver a qué podemos aspirar, ¿no? Yo creo que ponerse a echar cuentas antes de tiempo, pues bueno, no es bueno. Principalmente porque te desvía un poco la atención de lo que puedes controlar, que es lo más cercano, y ponerte a pensar en lo que va a pasar en mayo, pues es difícil. Así que yo creo que, como bien dijo Armando, tenemos que centrar nuestra atención en lo que ahora mismo podemos, en lo que podemos influir, que es en el futuro más cercano, y centrarnos en eso para que cuando llegue el futuro más lejano, que será en mayo, pues estar en una buena posición. Y el futuro más cercano es el Mallorca, el equipo bermellón, que será el rival el próximo domingo a las 12. ¿Cómo ve el partido y al rival? Yo creo que va a estar... Esta no es la respuesta, vamos a escucharla. La pregunta que le hacíamos precisamente sobre el rival, sobre el Mallorca, a Juan Carlos. Creo que es un partido más complicado de lo que parece, porque aunque el Mallorca no es un equipo tampoco muy regular, pero tiene jugadores de mucho talento, han hecho una gran inversión, han firmado gente de ataque muy potente de la segunda división, tanto el año pasado como este, y creo que es un equipo muy muy peligroso, ¿no? Al que yo creo que no debemos de dejarle en ningún momento que se sienta cómodo en el partido, y tenemos que tratar de dominarlo desde el principio al fin, ¿no? Es un equipo que nos puede crear muchos problemas, igual que cualquier otro equipo de segunda, pero especialmente sus jugadores de ataque tienen talento, y bueno, yo creo que hay que dar un paso adelante y tratar de mantener el control del partido para ser nosotros los que hagamos daño. Hay que dar un paso adelante para llevar el control del partido y que dominarles de principio a fin. Bueno, pues es el mensaje que mandaba Juan Carlos. Yo decía el otro día, tras el partido y el lunes en la tertulia, de que siempre noto que el Elche reacciona después de una derrota. Y es que lo sigo notando en las declaraciones de esa semana. Yo esta semana estoy escuchando declaraciones, por ejemplo la de Juan Carlos, tenemos que dominar de principio a fin, hay que llevar el control, que quizás no las escuchas la semana en la que vienes de ganar. Como que está todo el mundo más tranquilo y relajado. Ese es el problema, es un problema mental, siempre lo he dicho. Cuando vienes de ganar, pues no estás tan exigido. Cuando vienes de perder y te ves ahí que ya empiezan a criticarte y vete, que te ves a 2 puntos a 3 del descenso, pues aprietas el culo y con perdón. Y esto es lo que suele pasar en fútbol. Es una pena, porque si el Elche, porque yo no hablo de otro equipo, hablo del Elche, fuese capaz de mantener esa ambición, esa mentalidad ganadora en todos los partidos, estoy seguro que estaba arriba, pero vamos, muy arriba. Adrián Egea, ¿recordamos la pregunta que hacíamos para ganar esa doble entrada que vamos a dar ya? Pues te hemos preguntado en Twitter y en Facebook a qué jugadores de la actual plantilla de Elche te gustaría que renovasen su contrato. Y, por ejemplo, en Twitter nos ha dicho Juan Antonio Bernabéu que en esta temporada le gustaría que renovasen Nino y Edol Bakar, curiosamente dos de los más veteranos. Luego en Facebook, Kevin López dice que Hervías, Armando, Nino y Pelayo. Isabel apuesta por Nino y Edol Bakar. También otros apuestan por Nino y Pelayo. Jorge Mas escribe que Armando, Matías, Hervías y Luis Pérez. Como vemos, hay mucha variedad en cuanto a lo que a los jugadores que quieren que renueven. Y eso habla pues de que más o menos están todos haciendo un buen papel, aunque los resultados marquen lo contrario. Bueno, lo contrario no. Uh-huh. Algo diferente. ¿Ninguno ha mencionado a Matilla? Sí, Matilla y varios. A Matilla y varios, ¿no? Vale. Yo diría que los más nombrados son Matilla, Nino, Mino, Albácar y Armando. Y Armando. Y Pelayo. Y también, Pelayo también. De Pelayo. Bueno, pues mira, Pelayo desde el día del Zaragoza ha cambiado la opinión, creo que de algunos. Bueno. ¿Te digo ganadora? Dime, ganadora. Ganadora porque es ganadora en esta ocasión. La ganadora ha sido Noelia Márquez Molina, que dice que aunque esté un poco mayor, ella renovaría a Nino. ¿Cómo mayor? 36 años, está en la flor de la vida, por Dios. Futbolísticamente hablando, un poquito mayor sí que veterano, veterano. Bueno, Noelia, pues puedes escoger tu premio en Teleelche, aquí en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre presentando tu DNI. Muy bien, gracias Adrián. Hasta luego. Enhorabuena a la ganadora. Mañana volvemos con más aquí en Elche en Punta. Como siempre, un placer. Saludos, feliz tarde. Hasta luego. Las cartas del tarot dejan claro que el lunes será un gran día. Veo un 30 enorme, grandes oportunidades. Pero espera, el martes también, otro 30 y el miércoles. Black Week de Skoda. Del 17 al 26 de noviembre, 30% de descuento en 500 Skoda. Esto sí que es una oferta de Black Friday y de Black Monday. ¿Vas a dejar escapar un 30%? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 26 de noviembre. Consulta skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda. En Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.